Celebrar cada vez que me salen. Quiero reír para no más heridas como a mí me amaron. Quiero reír para no más heridas como a mí me amaron. Thank you. Tell me why. clouds in the sky, oh tell me why. All the castles way up high, please tell me why. Do we build castles in the sky, oh tell me why. All the castles way up high. We'll be right back.